Bueno, aquí estamos, son menos cuarto, mira Oscar, bien, ya pasaron 45 bien. Minutos uh-huh. de este jueves 13 de octubre. Así es. Que bueno, dijimos al comienzo del programa que hoy celebramos este día de los psicólogos uh-huh. y de las psicólogas, y se me ocurrió hablar de un tema que, ¿qué puedo decir? Si hay algo que se asocia a nuestra profesión, uh-huh. si se asocia y dentro de la profesión a lo que es la teoría psicoanalítica, es hablar de Edipo, ¿cierto? Claro. Que ha circulado por todos lados, sigue circulando esta palabra y este personaje mítico que es el rey Edipo desde hace tantos años, con comentarios algunos pertinentes y otros absolutamente fuera de lugar, pero sí. bueno. Todos cierto, somos un poco psicólogos. Sí, eso no cabe en duda. Como también somos un poco políticos, sí, ¿viste? Y economistas. Especialistas en todo, sí, sí, sí. Economistas. Sí, sí. Yo es así que paso, ¿eh? Porque no entiendo nada de la nada. Lo que sí podemos decir, yo hoy quiero compartir con todos ustedes el libro. Hay una tragedia uh-huh. escrita por un autor llamado Sófocles, exactamente, uh-huh. que se llama Edipo Rey, ¿sí? Sí. Pero no fue el único escritor griego. Sófocles vivió allá por el siglo V antes de Cristo, uh-huh. Oscar. Uh-huh. Estamos en el siglo XXI, sumémosle 5, son 2.600 años. ¿Sí? Un montón de tiempo, sí. Pero no fue el único que escribió sobre este personaje mítico. También, por ejemplo, Esquilo, otro ajá, escritor ajá. griego y más o menos contemporáneo de Sófocles, escribió Edipo en Colono y los siete contra Tebas. Ajá. También Eurípides, otro escritor trágico griego, escribió Las Fenicias, en la uh-huh. cual nombra también a... Hasta Séneca, que fue un pensador y filósofo romano, también escribió una tragedia que la tituló así, Edipo. Nada uh-huh. más. Pero en general, si de una tragedia griega que hable sobre este personaje mítico se trata, generalmente uno cita a la de Sófocles, uh-huh. que es uh-huh. de la cual quiero que compartamos un ratito ahora. Lo que sí me parece como una mínima introducción, porque en algún otro programa más adelante vamos a hablar sobre el Edipo dentro o sobre esta traspolación de un mito griego a la uh-huh. teoría psicoanalítica desde el psicoanálisis mismo, ¿no? Claro, claro. Lo que sí podemos decir como una mini introducción es que esto que llamamos el Edipo no está en el terreno de lo real, uh-huh. no, uh-huh. no está en el terreno de lo real, sino en el ámbito de lo simbólico, ¿sí? Claro, y claro. al decir de Lacan, ese psicoanalista francés que tantas veces hemos nombrado aquí, es algo para él que sucede en el ámbito del lenguaje, ajá, ¿sí? Ajá. Porque es simbólico. Claro. ¿Sí? Claro. Y si algo podemos decir del lenguaje es que es simbólico. Simbólico. Completamente. Bueno, vamos a hablar un poco de esta tragedia de Edipo, escrita ya por hace más o menos unos 2.500 sí. y pico uh-huh. de años. Edipo es el rey mítico, uh-huh. mítico, repito la palabra, de Tebas, una ciudad que hoy ya no pertenece a Grecia. Sí. Era hijo de Layo, ajá. su padre, y de Yocasta, su madre, que mató sin saberlo uh-huh. a su propio padre y desposó sin saberlo a su propia madre. Uh-huh. Al nacer Edipo, el oráculo de Delfos, que era el oráculo, porque uno a veces nombra cosas y no sabe lo que está diciendo, uh-huh. ¿no? Era un enorme, importante recinto, un espacio, sí, un lugar. Realidad, sagrado, uh-huh. que estaba dedicado principalmente al dios Apolo, uh-huh. que tenía en el centro un gran templo a Apolo, uh-huh. ¿cierto? Claro. Al que acudían los griegos para preguntarle a los dioses. Era un recinto, un lugar donde se le tenía construido un templo a Apolo. Uh-huh. Y los vecinos, ahí sí cabe la palabra vecinos, iban a preguntarle a los dioses sobre algunas cosas que los inquietaban. Bueno, este oráculo, O sea, no era una persona, sí, no era un ser, era un espacio. Un lugar. Claro. Este oráculo dijo en aquel momento, o sea que los dioses hablaban en ese espacio, dijo o auguró al padre de Edipo, este señor llamado Layo, que Edipo, al crecer, lo mataría. Ajá. Y desposaría a su mujer Yocasta. Claro. Esto lo obtuvo Layo del oráculo de Delfos. ¿Qué hizo entonces frente a semejante premonición, digamos, del oráculo? Para evitar este destino, ordenó a un súbdito, era el rey Layo de Tebas, le ordenó a un súbdito que matara a Edipo para evitar lo que podía venir después. Apiadado del niño, porque era apenas un bebé, en vez de matarlo, este hombre, el súbdito este, lo abandonó en un monte que se llamaba Citerón, el monte. Ajá. Y no solo lo abandonó, sino que lo colgó de un árbol, de los piecitos lo colgó de un árbol, ¿sí? Sí. O sea, muy apiadado no estaba. No estaba, no. Muy no. piadoso no parece que se fue. Porque, que no fue. Claro. Porque imagínate, dejar a un bebé colgando de los pies en un árbol. Sí, claro. No sabemos si hacía frío o no, pero vos viste que en general en estos lugares parece que nunca hacía frío. Nunca hace frío, sí. Siempre andan con túnicas. Un pastor, claro, un pastor pasó por ahí con sus ovejas o claro, su rebaño. Claro. Quiero decir esto, no lo confundamos con un pastor evangélico. No había todavía. Un pastor halló al bebé colgando, ¿sí? Entonces lo desató de este lugar y se lo entregó al rey Pólibo. Ajá. Pólibo, que era el rey de Corinto, otra región de Grecia. Este, el rey Pólibo, se encargó de la crianza de este bebé y lo llamó Edipo, que significa los pies hinchados. O de pies hinchados. Él de pies hinchados sería, porque claro, al estaba estar ahí colgando, pies, se le hincharon los piecitos. Al llegar a la adolescencia, Edipo vivió siempre en esta corte, llamémosla así, de Corinto. Al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Ajá, nunca le dijeron la verdad. De Pólibo y de su mujer, que no sé cómo se llamaba. Para salir de las dudas, fue a dónde. ¿A quién le fue a preguntar? Al padre. Al oráculo de Delfos. Al oráculo, claro. No, fue donde estaba la información fidedigna. Exactamente. Ahí claro, no había fake news, no había lawfare. Fue al de primera visitó mano. Exactamente, de mano divina. Visitó al oráculo de Delfos y este le dijo la posta. Le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Entonces, ¿qué hizo Edipo? Él estaba convencido que sus padres eran Pólibo y la mujer de Pólibo, que no sé cómo se llamaba, repito. No importa. Pólipa. No, sí, una cosa rara, seguramente. Creyendo entonces que sus padres eran quienes lo habían criado, decidió irse y no regresar nunca más no a Corinto. No quería matarlos, claro, obvio. A sus padres, supuestos padres. A sus padres. De esa manera huiría por siempre de ese destino que le había augurado el oráculo de Delfos. Claro. Entonces emprendió un viaje desde Corinto hacia no se sabe dónde. Y en el camino... ¿Y no va a qué? Hacia Tebas... Claro. En el camino hacia Tebas se encuentra a Layo en una encrucijada. Parece ser, cuentan los medios de la época, que hubo como un choque entre los dos carruajes. En el cruce de calles. En el cruce de caminos. De caminos, de digamos. Caminos, para sí, no había calles, época, tampoco no. había semáforos, así que. No, ni autos, eran carruajes. Claro. Bueno. Hubo como un choque, como una colisión entre estos dos carruajes y esto apareció como una, o sobrevino una discusión a ver quién pasaba primero, ¿no? Porque por eso chocaron, digamos. Por apurados. Discuten muy vehementemente. Edipo lo mata a Layo sin saber que era Layo y que Layo era... El rey de Tebas, y que era su padre. Uh-huh. Nada más y nada menos. Biológico. Uh-huh. Claro, claro. Más tarde llega a Tebas, sí. Edipo, se encuentra con la Esfinge. Ajá. Te cuento que era la Esfinge, dale. Porque también uno, cada tanto hablan así porque sí de ciertas sí, cosas, sí. ¿No? Sí. La Esfinge era un monstruo, Oscar, uh-huh. Con rostro de mujer, pecho, patas y cola de león. Ajá. ¿Vos alguna vez viste la Esfinge, ese monumento gigantesco que está en Egipto, en el Cairo? El que tiene alas, ¿eh? Exacto, sí, es lo que te exacto. estoy diciendo. Sí, y sí, tiene, sí. sí, estoy haciendo memoria. Claro, tiene pecho, patas y cola de león. Sí. Sí, ¿sí? Sí. Pero. Rostro. Rostro de mujer. Uh-huh. Y alas de uh-huh. pájaro. Sí, es sí, un sí, monstruo. Sí. Ese que está allí en Egipto está hecho en piedra, que es claro, gigantesca. Claro, este era de, esto era un monstruo era de verdad, viviente. De carne y hueso. Ponele. Sí. Fue enviada por un dios, esta esfinge, sí. para causar el terror, porque era un monstruo que claro. donde aparecía provocaba y generaba la mayor ajá. cantidad de atrocidades que te puedas imaginar. Sí, sí. Bueno, la envió un dios, que ellos tenían muchísimos sí, dioses, claro. para causar el terror en los campos que circulaban a la ciudad uh-huh. de Tebas. ¡Ojo! Ajá, para que no entre ojo. Nadie. Algo estaría pasando en Tebas uh-huh. para que un dios haya mandado, uh-huh. ni más claro, ni menos, que a la esfinge claro. a causar estos sí. horrores, ¿no? Y este terror. Bueno, resulta que Edipo se la encontró uh-huh. en el camino, ¿sí? Y ahora se me fue. Ah, no, acá está. Acá ajá, volvió. Ajá. Volvió la esfinge. Porque vuela, la esfinge se te escapó. No, él era. Estaba escondido, por eso se asustó. Por eso me tuve que poner los anteojos, Oscar. Bueno, entonces volvió esto. Uh-huh. Y Edipo se la encuentra uh-huh. en el camino a este monstruo femenino. Sí. Que además de todo esto que te digo, que estaba destinada a causar uh-huh. terror sí. y a ocasionar tragedias, digamos, allí donde se presentaba, era un monstruo que daba muerte a todo aquel que no pudiera adivinar su acertijo. Ah, y acá viene algo muy interesante de claro, la época. Claro. Yo les recuerdo a todos ustedes que nos están escuchando que este es el argumento de la tragedia de uh-huh, Sófocles, uh-huh. escrito hace 2.500 sí. aprox años. Uh-huh. ¿Sí? Estaba atormentando a Tebas. Uh-huh. La esfinge sí, estaba sí, sí, sí, atormentando sí. a Tebas. Sí, sí, sí. Cualquiera de nosotros puede sacar conclusiones de por qué atormentaba uh-huh. a Tebas. Uh-huh. ¿Por qué uh-huh. estaba atormentando a Tebas, uh-huh. causando cosas espantosas sí, en la ciudad? Sí. Bueno, y esta estaba obligada a causar esas barbaridades también si no le acertaban los acertijos. Claro, y andaba por la vida diciendo acertijos. Bueno, así, claro, exactamente. Claro. Donde era convocada por el dios, largaba sí, un acertijo, sí, sí, sí. si lo acertaban, ella se iba. Se iba. Si no, con la cola entre claro, las piernas entre se iba. Entre las patas, claro. O entre las patas, uh-huh. y si no, causaba la muerte ajá, a todo lo bien, que pudiera. Bien. Bueno, Edipo responde, ya estaba en Tebas, uh-huh. Edipo, responde al acertijo. ¿Sabés cuál es el acertijo? A ver. Más conocido. A ver. Yo te lo voy a decir, Oscar. A ver. Y se lo digo a todos ustedes que están del otro lado, uh-huh. y también aprovecho y se lo digo a Nacho sí. Horta. A ver. ¿Sí? Uy, mirá que se enoja el. No, si es difícil no la vamos digo. A ver, vamos a ver, ¿eh? No, porque se enoja y rompe un todo. Un acertijo que tiene más de 2.500 ajá, años, ajá. ¿Eh? Y yo no leía. ¿Cuál tanto, es el tanto? Ser vivo que camina con cuatro patas al alba, ah, sí. con dos al mediodía sí, sí, sí, y sí. con tres al atardecer? Uh-huh. Sí, sí, ya sé cuál es. ¿Lo dijo ahí? No, el ser humano. Ah, claro, exacto. Claro, empieza gateando. El hombre. Y la tercera pata es el. El bastón. El bastón. Exacto. Exactamente. La esfinge, uh-huh. furiosísima. ¿Por qué no vino para acá, no? La atendíamos ahí. Se suicidó. Se suicidó. Claro, porque le acertaron claro. el acertijo. Pero yo creo que no habría problemas porque después aparecerían otras. Seguramente, sí. Se suicida y se lanzó al vacío ajá, para matarse. Ajá. Bueno, con este triunfo, digamos, y con esta maravilla que había logrado Edipo, es nombrado el salvador de Tebas, claro, obviamente. Claro. Y como premio por haber sido el salvador, es nombrado rey. Y como premio se casa se con la con viuda, la con la reina, con la que reina, era viuda. ¿Qué era? su madre. Nada más y nada menos. Pero que su él madre. No sabía. Claro, y ella tampoco sabía que era no, el hijo. No, ella tampoco. Mirá. No. Lo habían entregado de muy bebé. Uh-huh. Para contrarrestar esa maldición. Esa maldición del oráculo. Bueno, como premio entonces ya te digo, se lo nombran rey, se casa con la viuda de Layo y tienen 4 hijos, uh-huh. ni más ni menos. Uh-huh. Polinices, cada uno tiene su propia tragedia, sí. creo. Sí, claro. Polinices, no Eteocles, uh-huh. Ismene y Antígona. Ajá. La peste se ha desatado sobre Tebas uh-huh. y el pueblo está muriendo. Sí. La peste se desató sobre Tebas y el pueblo está muriendo. En su desesperación, todos acuden al Ágora. Te cuento lo que era el Ágora. Sí, hay que hacer el Ágora era la plaza, uh-huh. la plaza central de la ciudad donde se reunían los uh-huh. griegos y debatían sus temas, porque ellos vivían en democracia. Claro, sí, debatían todo el tiempo. ¿Y Ágora qué hacemos? No, Ágora. Para pedir la intervención de Edipo Rey, claro querían que Edipo hiciera algo. El que más sabe, claro. Exactamente. El que mató a la bestia. Bueno, a fin de comprender, uh-huh. de comprender la causa y el remedio de tan terrible uh-huh. tragedia que estaba viviendo su ciudad, Edipo solicita la ayuda de Creonte. ¿Quién uh-huh. era Creonte? Era el hermano de Yocasta, venía a ser su tío, que él no sabía que era. Pensó que era su cuñado. Tras consultar el oráculo uh-huh. de Delfos nuevamente, claro. fueron a para cada cosa se consultó. Y habrán dicho lo del oráculo otra vez, acá, Creonte le informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo. ¿Y quién lo mató a Layo? Que era el antiguo rey de Tebas. ¿Y quién lo mató? A quien Edipo no llegó a conocer. No sabía que lo mató. No sabía quién era. No lo conocía. No sabía quién era. No, él mató a alguien que lo cruzó. Por lo tanto, hasta que el responsable no expiara sus culpas, ajá. la peste iba a seguir azotando ajá. esta ciudad. Y alguien enterado. Entonces Edipo ordena investigar. Claro. ¿Quién había sido el asesino? Asesino. ¿Quién había sido el asesino? Y entonces consulta a otro. ¿Otro oráculo? No. El de Delfos era el de Delfos. Consulta a otro entendido, que era ajá. un ciego sí. llamado Tiresias. Ajá. Creonte, que es el hermano de Yocasta, le aconseja que vaya a verlo a Tiresias. Claro. Tiresias era una especie de adivino, digamos, ajá. ¿sí? Y él le hace saber a Edipo que es él el asesino de Layo. Sufriste vos, le dijo. Y además que vive en incesto con su propia madre. Edipo... Terrible dramón, ¿eh? Edipo... Se dio vuelta de un día para el otro la vida. ¿Viste? Como... ¿Viste? Otra que una novela María del Barrio. Bueno, Edipo estaba convencido que sus padres eran Pólipo. Eran nosotros, y claro. Y la reina... Pólipa. Sí, no, nunca encontré el nombre, por lo visto, de la reina. No importa. Pongámosle nosotros un nombre. Bueno, él estaba convencido ajá, de esto, claro. de que sus padres era mentira, eran... mentira, claro. Mériba, acá está, ahí está, Mériba. Ah, como Pólibo, la camioneta. Pólibo Mériba. Y Mériba. Él estaba convencido de que era hijo de estos dos reyes uh-huh. de Corinto. Yo casi decís concebido, ¿te diste cuenta? Convencido. Concebido. Tiene que ver, ¿eh? Un fallido. No, pero tiene que ver. Si querés me lo podés analizar, salvajemente, porque realidad, no sos lo colega. Que estás queriendo decir... No, porque tiene pega concebido, porque él pensó que era concebido por concebido los otros padres. Por ellos, claro. Sí. Concebido. Soy casi psicólogo. Muy bien. Bueno, como él estaba convencido sí, de que no había sido concebido mirá vos. Por Pólibo y por Mériba, sí. termina sacando la conclusión de que esto era una confabulación claro. de Creonte con Tiresias, el ciego. Claro, el cuñado con el adivino. Sí, que no sabía que era cuñado. Claro, él pensó que era. Bueno, discuten muy uh-huh. acaloradamente, tanto Creonte como Edipo, hasta sí. que se hace presente Yocasta en escena. Claro. Esta escena de la tragedia sí. la recomiendo sí. porque es brutal. Sí. No, es brutal. Sí, hay una imagen que hace, hemos puesto de eso. Y la que hace de Yocasta se lleva todo el papel, uh-huh. y esto lo digo en serio, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque se presenta ante esta discusión entre Creonte, que era su hermano, sí. y el pobre Edipo, que era su hijo. Era y que ella no marido, sabía hijo, y que era claro. su marido, con el propósito de disipar todo claro, esto que estaba la pasando, chicos. Las preocupaciones de Edipo. Le hace saber, porque ya se había enterado, uh-huh. que Layo murió en manos de unos bandidos, ajá. ¿sí? En el cruce de 3 caminos, ajá. digamos, sí. Pero Edipo descubre que en realidad él es el que había matado a ese hombre en el cruce de caminos. Claro. Con lo cual descubre que él es el que había matado a Layo. El rey. Y Layo era el rey de Tebas, claro, y era su padre biológico. Todo junto. Perdón. Una tragedia. Esto me mata. Sí. Me mata realmente. Sí. Al saber esto, Yocasta, al saber que Edipo es su hijo se mata. Y sí. No se había consumado evidentemente matrimonio. Evidentemente no había otra salida. No. Más bien, se cuelga. Ajá, se cuelga. Se ahorca. No de los pies. Horrorizado, sí. Edipo. Imaginemos esta escena, claro, Oscar. Claro. Horrorizado, Edipo se quita los ojos, se ciega, y con unos broches de la madre, unos pendientes de la madre, y abandona el trono de Tebas y se escapa al exilio. Sí, y ahí termina. Fin. Fin de la... Toda una interpretación psicológica. De la famosísima tragedia Edipo Rey de Sófocles, escrita allá por el año 2550, antes de Cristo. Si alguien tiene oportunidad, porque ha sido representada teatralmente de infinidad de veces. Hasta musicales, creo que hay. Hay de todo, películas, teatro. Yo antes de la pandemia fui a ver Edipo Rey al Teatro Cervantes. Cervantes. Sí. Excelente también. Sí. Estaba toda la puesta en escena y la dirección era de la hija de Nelly Prince, que ahora se me fue el nombre. No sé. Ay, es una actriz tremenda. Bueno. Le pido disculpas. Bueno, sale la palabra. Bien. Es para ver. No, es para ver, se puede ver. Hay películas excelentísimas también. En las redes hay cosas. Hay de todo para verlo. Internet. Porque de verdad nosotros le hemos estado poniendo algo de humor, pero es una verdadera tragedia. Y repito que dentro del psicoanálisis esto es un mito. Es un mito, claro. Pero que se traslada a muchas cosas. Y por lo tanto es simbólico. Yo le preguntaría al oráculo qué tema musical tenemos que escuchar ahora. Y yo creo, espera que te digo. Tenés que salir e ir al oráculo. ¿Así hablará, no? ¿El oráculo? Mirá, tiene razón. Mirá. Y ahora que busqué, y ahora...